sido la de Ortega, presidente, el principal vínculo de la corona con el territorio hispanoamericano, como es el control del comercio de la Fuerza de León. Entonces, otra particularidad es que a lo largo del siglo XVIII, estas situaciones la inserción dentro del Caribe y del Caribe conflictivo los actos de piratería británicos, holandeses, franceses, más la independencia de los esclavos, la independencia de Haití con una revolución generada por la propia sociedad esclava, y dio lugar a que se sufrieran transformaciones por parte de la corona en lo referente a un control mucho más estricto de la organización político-económica colonial a partir de la toma de La Habana por parte de las tropas británicas en 1762, y por otra parte el hecho de la rebelión de los esclavos en Haití produjo una emigración generalizada de plantadores de la parte francesa de la isla que llevaron obligadamente a su población esclava, de manera tal que la sociedad colonial como consecuencia de esto transformaciones tanto de lo socioeconómico como y dentro de lo socioeconómico en términos demográficos, en términos de cuál era el tipo de sociedad esclava en la cual se desarrollaba dentro del territorio. Sí. En el texto no se lo menciona, y me imagino que debe ser porque población indígena, cero, ¿no? Población indígena había sido prácticamente exterminada en todas las islas del Caribe español, de todas las islas del Caribe, de todas las potencias. Y colombianas. Eso también conformaría una sociedad distinta, me imagino, que al continente. Claro, también conforma una sociedad distinta. La única población indígena que hubo en Cuba fue con posterioridad a la guerra contra los indígenas rebeldes de Yucatán, las deportaciones que se hicieron por parte de las propias autoridades mexicanas, ¿cierto? Pero no sociedad indígena nativa, que era prácticamente, había sido prácticamente exterminada. Entonces, a lo largo del siglo XVIII se genera una transformación en términos demográficos respecto de la población esclava, en términos numéricos, de una población esclava de unos 73.000 esclavos negros, más algunos chinos, se pasa a 250, se incorporan 250.000 esclavos más en la parte occidental de la isla. Y la parte, digamos, la isla va a empezar a diferenciarse en sector oriental y sector occidental como consecuencia de esta llegada masiva de plantadores emigrados de Haití con su propia población esclava que pasan por el puerto, la ciudad, el puerto administrativo de La Habana. Disculpame, dijiste que a lo largo del siglo XVIII van a llegar 250.000. Como consecuencia de la revolución haitiana van a llegar alrededor de 250.000 esclavos procedentes de las plantaciones haitianas y de los plantadores emigrados como consecuencia de la declaración de independencia en Haití. Es decir que a la parte occidental. A la parte occidental. Ingresados por el puerto y por el control administrativo de la aduana de La Habana. Sí. Esto va a generar varias transformaciones, no solo en términos numéricos, sino en términos de cuál es el tipo de unidad productiva predominante en la isla, cuáles son las diferenciaciones de regiones. Y en el tipo de sociedad esclava que se había ido desarrollando en los siglos anteriores por comparación con la que se desarrolla como consecuencia de esta migración generalizada. en el occidente se van a desarrollar plantaciones azucareras mayoritariamente al estilo de las que se habían desarrollado en Haití y Santo Domingo hasta esa época, mientras que en la región oriental uno podría diferenciar así dos subregiones, digamos, del conjunto de la isla, un bloque en occidente caracterizado por estas principales transformaciones como consecuencia de la independencia haitiana, y un sector oriental en el cual al occidente, dentro de Oriente, al occidente de la Sierra Maestra, dos regiones, una con centro en Manzanillo, que es la región donde se produce el grito de Yara, el grito de independencia por parte de Manuel Céspedes, y otra en la región de Puerto Príncipe, al norte. ¿No? ¿Ahí está Guantánamo, no? Y Guantánamo al este de la Sierra Maestra, sobre la zona costera, ya no está más. Bien. Porque el texto es un texto que dice que Guantánamo y quitando es más mediante con Santo Domingo. Si uno tuviera que graficarlo, se ve Guantánamo clarito con el mundo. Impresionante. Y empezás a bajar y empezás a ver el alambrado, que a todos separados, los caminos al lado. Y se ven los andares, los aviones. Nada. Impresionante el mundo ese. Socioeconómicamente, el conjunto de lo que es la zona de Puerto Príncipe y Manzanillo, la región de Oriente, al occidente de la Sierra Maestra, se caracterizó por un predominio de una sociedad mucho más diversificada. Sería la región con una diversificación de sectores sociales mayor en el contexto de todo el territorio de la isla de Cuba. Con un amplio sector de una sociedad mestiza, con sectores de propietarios medios, y sobre todo los propietarios medios en la zona de Manzanillo, donde se produce el grito de la independencia. Como para que nos demos una idea, el 44% de la población aproximadamente era de propietarios medianos, algunas grandes haciendas con población esclava. Pero las condiciones de esclavitud de este sector de la isla, por comparación con las del occidente, eran mucho más laxas. zona de Guantánamo y había grandes haciendas. Perdón, una entonces era Manzanillo y Puerto Príncipe, esa es una Manzanillo región. Manzanillo y Puerto Príncipe, las dos grandes zonas donde se producen los primeros movimientos de independencia, en la región de Oriente. Sí, después viene Guantánamo. Y después Guantánamo, al este de la Sierra Maestra. Desde las políticas de las Cortes de Cádiz en adelante, pensemos que Cuba se mantuvo como última posesión colonial junto con Puerto Rico y Filipinas, en los discursos de las Cortes de Cádiz el problema que se presentaba era cómo establecer una reforma liberal con una sociedad esclava, y eso generó en 1810 rebeliones de esclavos en la isla, influenciadas por los sucesos en la península e influenciadas simultáneamente por los sucesos de la revolución haitiana. O sea, que había un discurso, ¿cómo sería el discurso? ¿De manumisión? No. Un discurso proclive a la manumisión, mientras que en la práctica, en la realidad, se contradecían los hechos con la necesidad de fuerza de trabajo forzosa. De hecho, de las grandes rebeliones que se produjeron en Cuba con posterioridad a la rebelión de Haití y a la independencia de Haití, dos fueron, una en 1810 y otra en 1812. Perdón, es en Cuba. En Cuba, sí. Ajá. En Cuba. O sea, como eso es simultánea a la reunión de las Cortes en la península. Sí. Pero esto se dice que fueron consecuencias de la rebelión de Haití. Como consecuencia de la rebelión de Haití y de los sucesos en la península. España, hubo independencia de Cuba, porque fue el baluarte de la presencia española en América, pero sí hubo rebeliones de esclavos, lo que está demostrando las aspiraciones de la población. Y no sé si la fragilidad, de hecho no hubo ninguna revolución triunfante, pero en el contexto de la primera mitad del siglo XIX, las transformaciones sociales que se fueron generando dieron lugar a aspiraciones de autonomía, de abolición de la esclavitud por una parte, a un ejercicio de la autoridad al interior de las plantaciones en general, pero sobre todo de las de la región occidental, mucho más duras, un trato mucho más duro del que se podía esperar en otras regiones de Hispanoamérica, justamente por la cercanía con el Caribe. Y una diferenciación de los intereses de los plantadores occidentales en relación con los de la región oriental, en las cuales en esta última, la narrativas eran mucho más reducidas, menos tecnificadas, de manera tal que cuando a lo largo del siglo XIX, sobre todo el de a partir de la mitad del siglo, se produce un auge de la producción y exportación azucarera de la región oriental, la carga impositiva que la corona impone al conjunto de la isla sí es tolerada por el nivel de producción de las plantaciones de Occidente, pero no por las de la región oriental, de menor tamaño, de menor capacidad productiva, de menor tecnificación. Esos son los agravios de los que hablan los textos. Esos son los agravios de los que hablan los textos, sobre todo el texto de Ferrer. Sí. O sea, aumenta la producción de azúcar y la corona, digamos, aumenta las retenciones, una palabra. La corona aumenta la carga impositiva sobre el conjunto de las unidades productivas, mientras que en Oriente la capacidad de hacer frente a esa carga impositiva es mucho menor. Claro. Otra particularidad que hay que tener en cuenta es la cercanía de los Estados Unidos y la presencia político-económica de Estados Unidos y sus empresas en el conjunto de la isla, inicialmente con predominio en Occidente. Norteamericanos estaban vinculados al azúcar, también a las plantaciones de azúcar. Esto se va a ir dando con el correr del tiempo y a lo largo de los últimos años de la Guerra de Independencia. La presencia política de Estados Unidos se orienta desde la doctrina Monroe en adelante a evitar la presencia de cualquier otro estado, de cualquier otra potencia fundamentalmente europea que tenga injerencia en la región. Y el otro día John Kerry volvió hace cuatro días, John Kerry, que se supone que es un demócrata, vio que era el ala progre, volvió a hablar del patio trasero. Claro. Ardían las redes de internet, todas las redes sociales, porque no esperaban de Kerry, el siglo XXI, disimularlo, digamos, ¿no? Claro. Podría hablar de nuestro patio trasero. No es Bush, digamos, es Obama de alguna manera, ¿no? Porque es el secretario de Estado. De manera que la transición en relación con la transición al capitalismo y la formación del Estado en Cuba va a estar también teñido por la relación con Estados Unidos, por la cercanía de los Estados Unidos y por la participación que los Estados Unidos tienen a lo largo de la guerra, financiando a las fuerzas rebeldes en las primeras etapas y participando abiertamente en la última. La declaración de el reconocimiento de la independencia y la firma de los tratados de paz se hacen por parte de España directamente con los Estados Unidos, pasando, desconociendo las autoridades revolucionarias que habían conducido la guerra hasta ese momento en la última fase. En 1898, pues. En 1898. El proceso de guerra de independencia de Cuba tiene tres fases principales. Una es la que se conoce como la Guerra de los 10 años, entre 1868 y 1878. Ahí es la que dice el texto, ¿no? Que Maceo empieza a tener. Empieza con este hombre que no me acuerdo ahora, con Céspedes. Con Céspedes y termina con Maceo. En 10 años tenés. A lo largo de 10 años. radicalización de la guerra en relación con los sectores socioeconómicos que están al frente de ella, con los sectores, con la conducción en términos raciales también de la guerra, y con la radicalización en términos jurídicos respecto de las medidas en relación con la abolición de la esclavitud. Una pregunta, algo que, sí. que no entiendo. La mayor presencia norteamericana se dice que era en el occidente de la isla, ¿verdad? En el occidente de la isla. Era el sector más rico, más desarrollado, más vinculado a la producción y exportación de azúcar. Sí, y en algunas de las haciendas de Guantánamo también. Eso sería al este de la Sierra Maestra. Al este de la Sierra Maestra. Y el contexto dice al este del este, ¿no? Sería más o menos así. Algo así. Ajá. Sí, al este de la Sierra Maestra. Si los Estados Unidos tenían tantos, evidentemente, intereses, sobre todo con el lado occidental, que era, no entendí mal, fue el menos proclive a... El menos proclive a la independencia. Digo, ¿para qué financiaron, qué decidieron, por el mismo precio, quedarse con todo? Porque ellos tenían un acuerdo con la parte de aquí, de los grandes plantadores que no querían la independencia. ¿Entiendo lo que quiero...? No. ¿Cuál fue el móvil de Estados Unidos? ¿Quedarse con Cuba? No, el móvil de Estados Unidos fue evitar que la transformación socioeconómica que se había venido dando a lo largo de los años de la guerra se concretizara finalmente en una Cuba independiente. Con lo cual, la democratización de las relaciones socioeconómicas, el ascenso de los sectores sociales medios a través de su participación en la guerra, el hecho de que en el periodo de 1868-1878 hay una presencia cada vez mayor de los sectores mestizos y esclavos, que llegan incluso a cargos dentro del ejército, a cargos medios dentro del ejército, y que en términos jurídicos, si bien Ada Ferrer dice algo en el comienzo del artículo, que es que se llega a la guerra de independencia luego de haber fracasado cualquier otro tipo de intento de mejorar la situación económica de los plantadores de la región de Oriente. Es decir, se temía una democratización de las relaciones de poder, se temía una esclava, se llega a esta situación ante el ahogo económico por parte de la sociedad cubana. Entonces vos decís qué rédito obtienen los Estados Unidos si las inversiones de todas maneras podrían tenerlas. El rédito que obtienen es evitar que se democratice la sociedad al punto que se lo venía realizando con el transcurso de las transformaciones generadas a lo largo de la guerra. Claro. Una medida que se podría definir como gatoparrista, ¿no? Montemos algo antes que decían tomarlo todo, una cosa así. Algo así. Usted dice que esa es la primera etapa de la guerra de independencia. 1868 a 1878 es la primera etapa, y a lo largo de los 10 años el contexto de la situación de guerra se va radicalizando de manera tal que la primera medida que toma Céspedes, que es simbólica y que se ha estudiado hasta qué punto implicó una declaración de la libertad de los esclavos. Sus propios esclavos, ¿no? Claro, libera a sus propios esclavos, claro. Que en una región donde la población esclava no excedía el 6%, y en la cual era un atributo de los amos con respecto a los esclavos, y además pensemos que era una sociedad donde se habían ido mestizando las relaciones sociales al punto que, como en toda Hispanoamérica colonial, el esclavo tenía el derecho de coartación, es decir, de ir comprando su propia libertad. ¿Derecho de? Coartación. Jugando dentro de unas fuerzas que iban no al choque, pero por, tenía que tener por un lado el apoyo de los hacendados, pero ese apoyo lo perdía si daba la libertad a los esclavos, pero a su vez les tenía que prometer por esas bases que ya para conseguir el apoyo de ellos y que sean fuerza para la insurrección. Como que era era una ambivalencia continua. Por eso no la declara permanentemente, sino que como que la pospone para cuando sea el fin de la guerra y nunca hay una declaración firme. Sí, en realidad hay pasos que se van dando gradualmente. Si uno compara la declaración de libertad, el llamado a la participación de los esclavos en la guerra, que se da en octubre de 1868, con la declaración de abril del 79 de libertad de todos los esclavos, lo que se da en el periodo que transcurre entre esos meses es una transformación de la posición adoptada por las fuerzas revolucionarias en función de la necesidad de incorporar fuerzas a los ejércitos y del hecho de que se habían sumado al movimiento revolucionario la región levantada, con población mayoritariamente esclava. Inicialmente, si vos te fijas, la primera decisión que se toma es de dar libertad a los esclavos de las fuerzas españolas que se sumen al proceso revolucionario, ¿sí? De sancionar a los esclavos que se escapen de las haciendas de los hacendados de la región insurrecta, sin la aprobación de sus amos, ¿sí? Y sin reconocer la cesión que podían realizar los amos de la población esclava. Es decir, esa es la primera medida que se toma en octubre del 78 respecto de la eventual participación de la población esclava en la guerra. Recién en abril del 79, cuando la guerra se va radicalizando y es mayor la participación de las zonas mayoritariamente esclavas, se declara la libertad de los esclavos, una libertad muy particular, donde se considera que los esclavos quedan en patroquia, pasan a depender de las fuerzas revolucionarias en función básicamente de para abastecimiento de las tropas. Es decir, se mantienen en plantaciones que abastecen a las fuerzas revolucionarias en unidades productivas menores, con actividades artesanales, con actividades de producción de alimentos. Y la idea es no darle los fierros, digamos. Porque no darle y la idea armas. Es que no participen abiertamente en la conducción. Claro, un peligro. Pero pues, su participación, como dice Ferrer, va a cambiar todo esto. Exactamente, va a cambiar porque una cuestión son las disposiciones legales que se toman y otra cuestión es la práctica de la guerra, el apoyo concreto. Es decir, su participación va a ser que en acuerdo con algunos prefectos directamente participen abiertamente de la formación de los ejércitos. Perdón, ¿participan quién? Los esclavos considerados liberados. Si el texto de Scott dice que hay una especie también ahí como de la figura del prefecto pasa a ser la figura del una esperanza inminente, pero he dado tres casos de gente que se escapa y se va a la casa del prefecto. Sí, sí. La veían pasar, alguien le contaron que haya estado el prefecto. Sí, de la figura del prefecto y la figura de las autoridades de la República y de la Asamblea pasan a ser como figuras contradictorias en el sentido de que se acogen a la autoridad de uno o de otro de acuerdo con el mayor beneficio que se pueda llegar a obtener, ¿no es cierto? Mientras que desde la conducción revolucionaria la figura que se plantea, pero de hecho, es la del protectorado. Sí, es interesante ver la figura del protectorado como en la práctica se da por parte de las fuerzas revolucionarias y el ejército español, como consecuencia de la participación en la guerra, genera a su vez sus propias disposiciones que en las dos leyes que ustedes tienen en el, en el práctico, que una es la ley Moret del 78 y otra es la ley de liberación de los esclavos de 1880, cómo se establece, es como una especie de juego de espejos si uno compara las políticas de los ejércitos revolucionarios con las políticas de la corona respecto de la liberación de los esclavos y las obligaciones que pueden llegar a contraer, que contraen como consecuencia de su manumisión. La figura del protectorado es central en esto, ¿no? Del protectorado, del patronato. La figura del patronato es central. Primero hay una libertad de vientres que se establece, mantiene la figura de los libertos bajo la tutela del Estado hasta su mayoría de edad, y cómo desde la mayoría de edad en adelante las transformaciones generadas en el transcurso de la guerra a su vez modifican la posición del Estado respecto de la liberación total de los esclavos. Fíjense en una mirada rápida a la ley Moret, es decir, hasta acá lo que estamos planteando es cómo desde los dos bandos en pugna se busca lograr un compromiso por parte de la población esclava a partir de medidas que tiene la abolición de la esclavitud, y cómo las medidas son más abiertamente proclives a la libertad de los esclavos a medida que se avanza en el transcurso de la guerra. Lo que me interesa es que comparen la ley Moret del 70, con la abolición de la esclavitud del 80 en el transcurso del conflicto por la independencia. Tómense entre 2-3 minutos para ver un vistazo. ¿Perdón, con el 80 en el transcurso de qué? En el transcurso de la guerra por la independencia. Ah. ¿Sí? Hola. Tienen las dos disposiciones en el práctico. Porque usted está explicando algo. La primera etapa es de 68 a 78. La primera etapa es de 68 a 78. ¿Y después? En el 78 se llega a una paz sin declaración de abolición de la esclavitud. Es como que la guerra termina empatada, no logra imponerse la declaración de la independencia. La corona reasume el poder en el conjunto de la isla y todo el sector de la región de Guantánamo continúa un año más con la guerra bajo la conducción de Maceo, que es una etapa de la guerra que se conoce como la guerra chiquita, y los reclamos son mucho más radicales y se busca la liberación absoluta de los esclavos, la participación de la población en los ejércitos. Ahí sí es mayoritariamente en mulata. No, por eso es la reivindicación política actual de Maceo en Cuba, y constantemente es por supuesto hablan de Martín. Y Martín, pero, los líderes de la independencia. Pero Maceo es muy reivindicado también, por Fidel, hasta por el propio Che también. En el texto de Scott yo leí que una de las mujeres que se había fugado, como todo se la servía, ahora se argumentaba que el dueño la había tratado mal y que la había querido tener algún tipo de contacto sexual, me parece, ¿no? Era un argumento que ella emitía como para decir, me escapé por esto. O sea, se está basando en esto, que dice, por ejemplo, artículo 10, inciso 13, dice, cuando el patrono prostituye o favorezca la, ¿no? O sea, no sé si es eso. Ah, no, por abuso justificado. Porque el texto de Rubén, aparte que dice que la obligaba a hacer algunas cuestiones que ella no quería, pero además le hacía insinuaciones o no me acuerdo qué parte. Pero ahí no se está hablando de estas letras, sino que a lo que iba yo antes es que hay dos gobiernos paralelos, uno en el oriente de la isla, que es el gobierno de las fuerzas revolucionarias, el gobierno de Céspedes y de la Asamblea Revolucionaria por una parte, con las medidas graduales de la operación de la libertad de esclavos, y estas son las españolas, que son las que están entrando en la isla respecto de aquellos esclavos que abandonen a sus amos. Que abandonen las autoridades del oriente y se mantengan fieles a la dominación hispana y a los de las plantaciones en el caso de Occidente. Sí, que lo del oriente vi que había dicho, pero también no sé si un decreto que Moretti es la querían prender fuego a las plantaciones Moretti 70. Pero no es un decreto, son disposiciones de los gobierno revolucionario. Y del gobierno revolucionario. Sí. ¿Qué pasaba con el que luchaba bajo la bandera revolucionaria? No éramos todavía. No, los que pelean. Vamos a hablar de beligerante, de la verdad, no sé, que uno tiene poco que tener de estar. Sí, bueno, pero cuando vos emitís un discurso que está pasando, a ver, lo que se puede ver, pero vos no estás algo porque hay un respaldo atrás, digamos. Sí, pero no es que valiese con un discurso. Pero hay un testimonio. Sí. No otra situación, pero parece ser que le estaba pidiendo. Si no, preguntarle acá a las compañeras que ven las novelas brasileñas que me... Chica, ¿no? Matrimonio, el patronato. La idea es que vean sobre todo qué diferencias se encuentran entre la ley de 1870 y la de 1880, teniendo en cuenta que en el 70 se está en pleno desarrollo de la guerra y en el 80 la guerra ya terminó y se afianzó, la guerra ya terminó, incluso la parte de la guerra chiquita que se desarrolla en el 79, más radicalizada en la zona de Guantánamo, ¿sí? Y que se afianzó la autoridad española en la India. ¿Qué diferencia encuentran en cuanto a qué se ofrece en el 70, en qué condiciones, y qué se ofrece en el 80 y en qué condiciones? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No sé qué edad es mayor. No, 18 años. Sí, porque acá no. Ninguno de los pisos para los que tengan más de 18 años y no haya una persona de mayor edad. No me quiero la mayoría de edad. Hay uno que dice 18. Sí, los conservar el derecho a utilizar el trabajo de su profesión. Y el otro, pero complicado. Thank you. El liberto que le diga el pleno goce de su derecho, se está repatronando o se le entregará su pecho. Dios, ¿qué pasó con la hija? La vida productiva más importante del esclavo está entre los 12 y los 18. ¿Qué significa que no soy libre? Sí, después ya. Ojo con tergiversarlo con ahora, los boludos están diciendo. Vos ya estás en la vida adulta y tu vida productiva para esta época donde una persona que vive 35 años muchísimo, ya estás en el declive total. Ojo, ten en cuenta eso, ¿eh? Aparte, un pibe más huevo, sí, un adulto más de 20 es más complicado. Y mira, largo es esto de liberar a todos que tienen más de 35, 40 que ya son perdidos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? No, no sé, capaz que le pusieron los trailers en los focos y por eso lo dije. Claro. Muchas gracias. Si alguien podría, ya. En el laburo no te dicen si no te gusta y está la puerta andarte. Sí. Si no te gusta, andate nadando. Si no te gusta, ahí está la puerta andarte. ¿Qué particularidades tiene la ley de 1870? Teniendo en cuenta que todavía se está en pleno desarrollo en el fragor de la guerra, cuando España había considerado que en pocos meses podía poner fin al conflicto y ya llevaba 2 años, ¿no es cierto? ¿Qué particularidades tiene que a uno le está mostrando que en realidad es una medida política de búsqueda de adhesión de una población con el fin de involucrarlos en la fidelidad a la corona en contra de los sus potenciales amos insurrectos? Del artículo 3 que habla, ¿no? Es como políticamente correcta, digo, porque está buscando la adhesión, pero a su vez también indemniza a sus patrones, o sea, no quiere, está dirigiendo el armado, pero no desestructurando todo para ver qué pasa. De acuerdo, ¿y la del 70? La otra, la del 80. La del 70. Sí, de acuerdo, la del 80, sí, en la del 70. El artículo 3 está hablando. A ver. Bueno, salido con la bandera española, de cualquier manera se han auxiliado las tropas durante la destrucción de Cuba, son declarados libres. Igualmente quedan reconocidos como tales todos los que hubieran sido declarados libres por el gobernador superior de Cuba en uso de su atribución. Y el Estado indemnizará de su valor a los dueños, si han permanecido fieles a la causa española, si pertenecieron a la insurrección, no habrá lugar a indemnización. O sea, que más directamente sí. Evidencia la política orientada sí. a la búsqueda de la fidelidad de los dueños de la población ex-esclava sí. y de los dueños de esclavos. A sus dueños y a los esclavos. Esclavos y a los propios esclavos. Sí. ¿Sí? Y en la ley del 80, ¿qué disposiciones dentro del articulado muestran que la política de abolición de la esclavitud es mucho más gradual de lo que pareciera ser en el contexto mismo de la guerra? Y es este, que es un embrollo. Porque el artículo 8. El artículo 8 es inentendible. El artículo 8 es un curso de matemática para liberar esclavos. Cuando se termina el patronato, queda un montón de justificaciones. Ah, bueno, que digamos, el patronato se va extinguiendo a lo largo de 8 años y por cuartos, y dentro de esos cuartos por mitades. Es decir, que la abolición, la eliminación total del vínculo de dependencia, primero en condición de esclavo y después en condición semi-servil, digamos, con el patronato, es muy paulatina. Y no solo es muy paulatina, sino que aún cuando se finaliza la situación de patronato, hay una obligatoriedad, fíjense. ¿El artículo 9? 9, el 10. El artículo 9, los que dejen de ser patrocinados en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 gozarán de sus derechos civiles, pero quedarán bajo la protección del Estado y sujetos a leyes y reglamentos que impongan la necesidad de acreditar la contratación de su trabajo o oficio por un tiempo, ¿sí? Es decir, que la abolición es muy gradual y lo que está mostrando es justamente el compromiso de la corona con los ex propietarios de esclavos y la necesidad de la fuerza de trabajo todavía disponible. Y en el artículo 12 que no quiere destruir lo que había hecho con la ley anterior, ¿no? Porque establece un principio de benignidad y de retroactividad de la ley. Claro. Le está diciendo que los individuos que en virtud de lo dispuesto por la ley del 4 de julio del 70 sean libres por haber nacido con posterioridad al 17 de 68 estarán sujetos a las pretensiones de aquella, excepto en todo lo que pueda hacerles más ventajosa la presente. Y que los libertos en virtud del artículo 19 de la expresada ley de 1870 quedarán bajo la inmediata protección del Estado y obligados a acreditar hasta que transcurran 4 años. Todo eso, ¿no? Técnicamente, entonces, sí. el esclavo jurídicamente no tiene su libertad. Jurídicamente no tiene su libertad. ¿Y el liberto qué ventaja ganó? Y el liberto jurídicamente tiene su libertad, pero queda en relación de patronato, sería como una especie casi de minoría de edad, respecto de con la obligación de trabajar para su antiguo patrón con la contraprestación de un salario, de la manutención. Parece un indio encomendado, una cosa así, parecida, ¿no? Sería algo así. Menor de edad, que alguien te va a enseñar, te va a comer, te va a cuidar, pero tenés que hacerle caso y respetarle. Y en este caso, viendo la ley, para 1870, 1880, España se sigue manejando con leyes particulares para distintos lugares, porque esto es solamente para Cuba, ¿no es? Para Cuba y Puerto Rico. Digamos, se sigue manejando de la misma manera que sigue sin hacer una ley para todo, para todo su posición, para todas sus posiciones, no, claro. Sigue manejando un paso, es que no deja de ser una posición colonial. Sí. Para, hay son muchos los que combatieron, porque lo otro que marca la de 1860 es mucho refuerzo sobre el cuidado de la salud, aquel que esté enfermo, hay que tener, que no lo hacen la de 70. El 70 dice, bueno, tiene que vestir, educar, y no. Pero la otra sí hace mucho hincapié sobre los enfermos. Sí. Eso es. De haber habido muchos mutilados, muchos combatir, quedó. Sí, claro, seguramente, no tengo cifras, pero sí, seguramente tiene que ver con eso. No, como hoy hablábamos de que por ahí no fueron tanto de combate, sino más a sostener, proveer de. En el caso de las de las fuerzas revolucionarias, en el caso del gobierno de la Cuba Libre, digamos, que se pretendía que fueran a abastecimiento de los ejércitos, sí, pero de todas formas, no tengo los valores. Pero queda, claro ese control institucional, porque ahora recién cada un minuto habla de los las juntas, o sea, los procuradores, deja muy en claro quién va a controlar eso. Sí. Y va nombrando a todos que tienen que ser requeridos por los alcaldes, por los procuradores, por las juntas, por los ministerios. O sea, no, tampoco al ser paulatino, sino un control exacto de lo que va pasando. Institucional muy pautado. Ahí está. Ambigua entre no total esclavitud y no plena libertad, ¿cierto? Todos los hijos de Marca son libres, se acabó. Sí. Pero después de los 22, porque es el 70, y alcanzan la plenitud. Después al estado de esclavitud con arreglo a la presente ley, y ahí viene el doble. Vendría a ser así, ¿no? Pero. Es el estado de esclavitud con arreglo a la presente ley, pero tenemos todavía los libertos que vienen de la ley anterior. En ningún momento se menciona ciudadano, esas palabras no existen acá. Yo no la vi, no lo he visto. No, pero... es que acá estamos en la disposición de la corona todavía. Sí. Esta es la ley española. Sí, acá estamos con, en súbditos. Acá estamos en súbditos. Sí. Sí. ¿Y en el lado rebelde se habla de ciudadano? En el lado rebelde se habla de ciudadano, sí. Se habla de cubano, sí, se habla de ciudadano cubano. No solo en las leyes, sino en los decretos, las disposiciones del ejército, en los discursos, en el discurso cotidiano, ¿sí? Antes de ir a la cuestión ideológica y simbólica de a quién se considera ciudadanos, a quién se considera ciudadanos cubanos, me gustaría redondear el problema de la fuerza de trabajo y de cuál es la situación final de estos esclavos, de estos libertos en el momento de la declaración de la independencia. Fíjense que las distintas declaraciones que se van dando en el transcurso de la guerra bajo la condición de Céspedes afectan mayoritariamente al sector oriental de la isla, con una conformación particular de sociedad predominantemente mestizo criolla y con una proporción de esclavos mucho menor que en el oriente, que en el occidente. Una vez declarada la independencia, en 1898, la última fase de la guerra se desarrolla del 95 al 98, la reinicia Maceo, que había sido exiliado en Estados Unidos, y la última fase se desarrolla con apoyo abierto de ejército estadounidense y con la participación de representantes estadounidenses en la firma de los acuerdos de paz. Es una pregunta que por ahí es una pregunta políticamente incorrecta, pero disculpe. Desde esta visión, Maceo fue una especie de agente norteamericano. Porque primero porque muere en batalla, o sea que Maceo no participa de la firma de ningún tratado. Sí, y segundo, Maceo y Martí, los dos mueren en batalla en la última fase de la guerra. Y además, porque son los propios representantes estadounidenses los que desconocen la presencia de los representantes cubanos en la firma de los tratados de paz y tiran directamente el tratado de paz con España. Pero mientras tanto les habían dado como, digamos, una base de operaciones, digamos, ¿no? Les habían dado respaldo para la poder ganar las batallas en las ciudades, porque en el ámbito rural las propias fuerzas revolucionarias venían ganando la guerra en la zona rural con la incorporación constante de fuerzas a los ejércitos procedentes de las antiguas unidades productivas, ¿sí? Ya sean esclavos liberados o con condición de algunos liberados, algunos que se pide que vayan a las unidades productivas y muchos que huyen de las unidades productivas se incorporan al ejército, pero digamos, en zonas rurales la guerra se había ganado, lo que faltaba era la parte urbana, las ciudades. Y Estados Unidos ayuda ahí, primero Estados con recursos. Estados Unidos termina financiando y apoyando, directamente la guerra en las ciudades. Disculpe, ¿no? Que estoy volando, pero estoy pensando en lo que pasó con Fidel, que en primeras instancias, cuando el 26 de julio se logra, digamos, unificar un poco guerrillero con el movimiento propiamente urbano, los yanquis tienen una postura así muy... no lo combatían a Fidel, digamos. No, inicialmente no. Lo consideraban fácilmente cooptable, una especie por ahí de recambio. Bueno, nos sacamos a Batista, que ya no da para más, y ponemos a este hombre que es abogado, un gran terrateniente, no va a haber problema, digamos que se les escapa la tortuga en este caso. Sí. No sí, lo pueden matar después, o sea, no muere en batalla, no lo pueden matar. Sí. Bueno, y además en el caso de la revolución del 59, el cambio de estrategia, el cambio de estrategia y de táctica con el desembarco en Oriente, ¿no? Y, la toma del cuartel de Moncada inicial, que es un movimiento particularmente urbano, particularmente de estudiantes, de estudiantes de abogacía universitaria, digamos, con el siguiente momento que ya busca directamente la participación de la población Claro, sí, el famoso foco rural que después va a generar la idea en toda América Latina de que era posible desde el foco rural. Justamente a lo que quiero llegar es a eso, ¿no? Como el desenlace de la guerra, la finalización de la guerra de independencia, ya sea en esta segunda fase, la presencia estadounidense termina por hacer que el resultado sea una revolución con final frustrado por la participación de los Estados Unidos, con una serie de transformaciones sociales que hubieran querido o buscado formar un campesinado libre, que lo que termina generando a partir de la participación de los Estados Unidos en la guerra y de la enmienda Platt que se incorpora a la Constitución de los Estados Unidos una vez finalizada la guerra, la segunda se incorpora en 1901, establece que en Cuba se compromete a no adoptar ningún compromiso externo, a no endeudarse más allá de las posibilidades de su capacidad de respuesta de pago, se compromete a reconocer la su intervención de los Estados Unidos, así que en la práctica funciona como una especie de protectorado. Y le ponen un recaudador, si no recuerdo mal, mandan una especie de agente fiscal norteamericano que se encarga de juntar la plata para pagar la deuda, ¿no? En la práctica, esto deriva en la teoría, la sentencia abierta de funcionarios estadounidenses que la teoría de la deuda ilegítima. En la práctica, ¿cómo? Y la teoría de la deuda ilegítima. Claro. Que después se les ocurrió nombrarla en Irak y dijeron, cállense. Claro, porque cuando España le reclama los daños y los gastos, los americanos le dicen, esta deuda no la contrajo el pueblo. Claro. Entonces no se la pueden pagar, es una deuda ilegítima. Y en algún momento, para no pagar la deuda, mira de lo que se le había ocurrido nombrarlo, y se dieron cuenta a tiempo de que estaban metiendo las patas mal. Lo mismo está pasando, disculpame, en Libia, porque en Libia había muchos capitales chinos y rusos, sobre todo. Entonces, la OTAN, cuando ha puesto los yanquis a saber lo que pasa en Libia, y cuando los rusos reclaman en Libia que, bueno, ahora que hay tantas compañías norteamericanas e inglesas operando acá, por lo menos devuelvan o no, esta deuda la contrajo un dictador, no la contrajo el pueblo libio, digamos. O sea, depende de las situaciones el argumento, ¿no? De deuda legítima o ilegítima. Sí. Tanto patronato, tanto patronato. Deriva, la enmienda deriva en la intervención abierta de autoridades estadounidenses en el control de la recaudación a manera cubana con el objeto de hacer frente a sus obligaciones externas. Entonces usted dice que como esta especie de independencia abortada es como que deja sembrada la semilla de... Deja sembrada la semilla de la revolución del 59 por varias razones. Por una parte porque se pasa de una situación de colonia, de colonial abierta a una situación de semicolonia, digamos... En el caso de la frase que se barajó en un momento la posibilidad de la anexación como Estado, de que se anexe como Estado. Sí, de hecho se lo hizo con Puerto Rico. De hecho, el otro factor que declaró las condiciones para la revolución del 59 es el hecho de que las grandes empresas estadounidenses van a ser las que estén al frente de los ingenios y que digamos, la cantidad de ingenios en la isla se reduce drásticamente entre el momento de finalización de la guerra y el año 59. Los pequeños productores tienen que ir a molar su caña a los grandes ingenios sin posibilidad de obtención de una ganancia abierta por su actividad productiva. Disculpa, dijiste que se reducen los ingenios. Se reduce el número de ingenios. Va a haber menos ingenios y unidades productivas mayores, sí, y menor cantidad de ingenios. A partir del 98. Entre el 98 y el 59. Claro, o sea, el proceso es gradual, pero la monopolio. Se concentra la actividad productiva. Ajá. Entonces deja, decías, fuera de eso a los pequeños productores. Ah. Y por otra parte, ¿qué pasa? ¿En qué situación quedan los antiguos esclavos, aún a pesar de haber logrado la abolición de la esclavitud ya por Constitución Nacional después del 98? Cuando lo que se pensaba y lo que se proponía era una sociedad de pequeños y medianos productores, como paulatinamente se había venido dando en los siglos de dominación colonial con los esclavos que lograban la coartación, ¿sí? La primera parte del 18. ¿Sí? Una sociedad mestiza, una sociedad con menos diferencias sociales en Oriente, ¿sí? Lo que se termina logrando es un amplio proletariado rural. Digamos, el ex negro esclavo se convierte en proletario desocupado la gran parte del año. La actividad azucarera requiere de una actividad intensiva de fuerza de trabajo durante la zafra, que durante el resto, claro, del año no requiere de... Es estacional. Es estacional. estacionar en una economía de monocultivo prácticamente, ¿no? Ese es el problema. Claro, una economía de monocultivo, con la cual el resto del año se encontraban completamente desplazados de las actividades productivas, eran proletarios empobrecidos, terminan siendo la situación del esclavo. O sea que claro, no de colonia a semicolonia, frustración, de al establecer un monopolio azucarero, dejar a sectores medios, por llamarlos así, un poco liberado a la intemperie, sin capacidad productiva y de reproducción de su propio sector, ¿no? Claro, la transición al capitalismo va de la mano de la imposición de la hegemonía de las empresas estadounidenses, claro, en el área de la actividad de los ingenios y en las actividades financieras también. Claro. Y por el otro lado, en la base dejás a los esclavos, a los ex esclavos adelante como puedan. Y por otra parte, un amplio proletariado rural sin posibilidades de empleo efectivo en otras áreas de la economía. Esto está brillante. Bueno. Ahora, ¿en qué medida se considera, ya pasando al otro tema que decíamos antes, ¿no? ¿En qué medida la formación del Estado-Nación incluye al negro liberto o al negro que obtuvo su libertad como ciudadano cubano? Hay unos testimonios que presenta la bibliografía, muestran que prácticamente se hablaba de ciudadanos cubanos y libertos, o ciudadanos cubanos y africanos en todo caso, pero que no se considera en igualdad de condiciones en el discurso revolucionario, en el discurso del gobierno de Cuba Libre, no se considera ciudadanos cubanos a todos. Sí, de hecho hay algunos discursos de algunas expresiones de esclavos liberados que dicen que hay uno o dos testimonios de los que ustedes tienen en la bibliografía que dicen que preferirían ser un esclavo español a un mambí libre, ¿no? En relación a cómo eran tratados por el conjunto de la sociedad y cómo cuando el liberto se autoconsideraba ciudadano y se autoconsideraba cubano en su propio discurso y en su propia forma de relacionarse con el resto de la sociedad, era completamente rechazado, ¿no? Me da la impresión de que es un problema del Caribe, ¿no? De que Venezuela pasaba lo mismo. Es muy parecida. Los pobres en general son... ¿Eh? ¿Por población externa, supongo, por influencia de la población externa? No, a ver, yo no he dicho. ¿Por el rechazo a los pardos en el momento del proceso de independencia? Estoy pensando hasta ahora, hasta antes de la llegada de Chávez. Los pobres eran en general personas que no eran netamente blancos, o sea que tenían una ascendencia mestiza, mulata, eran los más pobres, eran los marginados, no tenían escuelas, o sea, no había escuela del Estado, las escuelas eran privadas hasta que llegó. A ver, los primeros, en las grandes poblaciones venezolana, los pobres empiezan a ir a la escuela cuando Chávez manda a un capitán o un cabo con dos soldados a una escuela privada y le dicen: esta manzana vos tenés tantos chicos que no tienen esto para los que pagan. No, a partir de ahora, mañana van a venir, ya están notificados. O sea, no había una escuela del Estado que fuese mala por ahí, pero que, o sea, no había nada para ellos. O sea, y en sus discursos, a ver, yo no he ido a Venezuela, pero debo tener 200 amigos virtuales venezolanos, redes o más, redes de mujeres, redes de trabajadores sociales, redes de trabajadores populares, nos comunicamos. Sí. Y en general será esta situación, digamos, ellos lo ven así, digamos, ¿no? soy negro, soy mulato, soy pobre, y antes de Chávez no era nadie. Es más, hay algunos que le dicen papá, hablan de papá, papá, ¿eh? Hay uno que subió, me llamó la atención, le decía, antes de papá yo hubiese muerto, parece que tuvo una enfermedad grave. Dice, desde que llegó papá y obligó que nos empiecen a atender en los hospitales, y empezó a proveer a los hospitales de cosas. Y consiguió una computadora. ¿Eh? Y consiguió una computadora. Claro. No solo las casas que les dan, la verdad me estaba contando un venezolano, las casas que les dan, digamos la misión Miranda y toda esta cuestión, las casas que tienen totalmente equipadas. ¿Por qué? Porque Chávez hizo un acuerdo con los chinos. Entonces te da la casa, como por ahí también te la dan acá en algunos barrios, ¿no? Con a 30 años a pagar muy accesible, pero allá viene totalmente equipada con electrodomésticos. A los chinos les viene bien el negocio porque cautivo. Y los venezolanos enloquecidos porque en su vida hubiesen podido tener una nevera, como dicen, un plasma, te mostraban los plasmas en los barrios, ¿no? Pero había una situación de color, de pobreza, si la mujer se agravaba más la cuestión todavía, ¿no? Porque, o sea, me parece que en estos lugares se da todavía aquello que dijo que la mujer del ser humano, que dijo la mujer es el esclava del esclavo, o algo así, ¿no? En estas ciudades tan pobres se da eso. Me parece que el Caribe tiene la negritud. Sí, en esos lugares, no digo que... ya sería para... Estaba pensando que es más complejo en Cuba... una locura, mi padre. Viendo esto, digo, los conceptos de estatidad de Osla, que es como se dibujan. A eso iba, volviendo al práctico. Si uno analiza la situación de la transición al capitalismo, de la formación del Estado-Nación en Cuba, primero, ¿de qué Estado-Nación estamos hablando? ¿En qué condiciones? ¿Va mutando? ¿Cuáles son los atributos de estatidad? Empezando por la declaración de independencia y el reconocimiento de la independencia desde el exterior, cuando esta independencia es una independencia formal, pero no real, externa, ¿no? Dependiendo del control externo de su actividad económica. Digamos, la presencia estadounidense, pero no solo de su actividad económica, la enmienda que justamente es propuesta por un ministro estadounidense, ¿sí? ¿Hasta qué punto uno puede hablar de la formación de un Estado-Nación desde el siglo XIX? Digamos, los gobiernos que se sucedieron desde el 98 en adelante fueron todos en esos términos, hasta la dictadura de Batista incluida, ¿no es cierto? Donde va completamente imbricada la dominación política con la hegemonía de las empresas estadounidenses, con el control de las aduanas. Digamos, una sociedad, una política y una economía completamente extranjerizadas. Desde el punto de vista del reconocimiento de la independencia política. O sea, ¿cuál es la idea? Que no se puede hablar de un Estado-Nación en realidad. Que los atributos se van dando de manera muy limitada en todo caso. Yo diría que la formación del Estado... Porque el concepto de la nación con la formación de la nación es complejo, verlo en todos esos procesos. Es completamente complejo y además que recién con la revolución de Fidel Castro, con la revolución del 59, uno podría decir que se puede hablar de la conformación de un Estado-Nación donde no solo está el reconocimiento abierto de la independencia política, sino que se tiene una autoridad diferenciada, constituida internamente y no en relación con la hegemonía externa. Lo que sí se da desde un tiempo muy temprano, me parece que uno podría decir que es el ejercicio del poder simbólico, ya desde la propia guerra de independencia, con la constitución de la idea de ciudadano cubano, aunque no se la aplique completamente al conjunto de la sociedad. Pero como los propios libertos o los propios negros libres se autoatribuyen la categoría de ciudadano cubano, aunque no les sea reconocida en igualdad de condiciones por los blancos y mestizos. O sea, hay un elemento de cohesión muy fuerte, que si bien en la práctica no siempre es recibido en condiciones de igualdad, en el discurso de unos y otros está la noción de ciudadano cubano y todos escriben desde distintos sectores de la sociedad, ya sea sectores socioeconómicamente considerados desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista racial, se autoatribuyen la condición de ciudadano cubano independientemente de cómo sean vistos por el resto. Esto ya dice que la primera etapa del 1868 en adelante. Ya en la primera fase de la guerra de independencia. ¿Y por qué no se incorpora como un Estado Cuba a Estados Unidos? Digamos, dentro de la lógica de Estados Unidos, estadounidense, esa situación se iba a poder prolongar durante el tiempo. Y en la práctica, con los gobiernos títeres que se vinieron dando desde... Sí, en la práctica, en el resto del Caribe, se dio... El 59, claro, en el resto del Caribe, claro. No lo sé, ¿no? No hubo la necesidad en el momento, las condiciones estaban dadas de tal manera que no se veía la necesidad de sacar el vínculo económico era muy fuerte. Sí. Aparte de esa forma se hace una Cuba sin votos, sin voz. Sí. No, quizás el origen hispano de la elite. Quizás el origen hispano de la elite fue importante. En Texas, digamos, hay una elite anglosajona, digamos, ¿no? De para hacer un sustrato hispano. No sé por qué. Sí. Pero digamos, ahí tenían la oportunidad de oro. Sí, ¿por qué no se dio algo parecido, digamos, a lo que ocurrió en el norte de México? Forman, ¿sí?, un parlamento, sí, claro, bandera, sí, presidente, y ya está, y se fue el problema. Pero los puertorriqueños votan, no sé cada cuánto tiempo, si sí, mantienen no, esa asociación. No, pero hace poco ellos eran asociados con la posibilidad constitucional de ellos separarse. Ahora ya no, creo que hace 6 meses que sí, votó un plebiscito y ya son un estado más y ya no tienen la posibilidad de separarse. No, ellos no tenían presidente, ellos tenían gobernador. Sí, fueron un Estado que funcionó como una especie de protectorado con cierto grado de autonomía, digamos, no conozco el régimen concreto, sí, estado de Puerto Rico, asociado, que sí, era un Estado más, sí puede ser Estado asociado. Sí, en 1902 tienen representantes, pero no pueden votar en el Congreso. Pueden dar voz, pero no tienen voto. Ahí está. Hasta hace 7 meses. Sí, sí, sí, sí. Claro, pero el que más apoyó a Bush en la campaña, el presidente norteamericano, ya son un Estado más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Estado libre asociado. Estado libre. Ya no. Ahora es como California o como Hawái. Un estado más. Sí. Sí. Bueno, volviendo entonces. Vamos a hablar. Sí, no, volviendo no solo a hablar, sino al conjunto del tema del práctico, ¿no? La idea, sí. No sé si está bien, pero lo que a mí me parece es que con este accionado de Estados Unidos, el proceso de adquisición de atributos de estabilidad queda desdibujado en Cuba. Queda en el aire, ¿no? No está. No sé cómo explicarlo. O está muy débil. Por estar así, las bases en donde se podrían adquirir precisamente esos atributos. No, está muy desfigurado. Consolidado. Claro. Claro, solamente la adquisición de un simbolismo propio, me parece, que a partir de la experiencia común de la guerra, ¿sí?, da lugar a que unos y otros se consideren ciudadanos cubanos independientemente de cómo son mirados entre sí. Eso me parece que es un punto fuerte en la constitución de lo que es el Estado cubano. ¿Cómo? Y que unos y otros son, se autoatribuyen la condición de ciudadano cubano. ¿En quién? ¿Cómo? Desde la guerra de independencia, unos y otros. ¿Unos y otros quién? Tanto los, si lo vemos en términos socioeconómicos, tanto los grandes propietarios como los medianos propietarios, como los no propietarios, como los libertos. Pero no los conocen. Todos se sienten, pero entre ellos no se reconocen. Ahí está, por eso digo, todos se autoatribuyen. Cada grupo social se autoatribuye la condición de ciudadano cubano. Hasta los sectores que no son reconocidos por sus conciudadanos, ¿sí? Se autoatribuyen la condición de ciudadano cubano. Eso me parece que es un elemento de cohesión muy importante. No se reconocen entre sí, pero cada uno se siente vinculado con la idea del ciudadano cubano. Claro, que eso le va a permitir una continuidad para lo que decías vos, como este final frustrado que después va a explotar en el 59. Ese final frustrado que explota en el 59 y que se consideran como sucesores de la línea de Martí y de Maceo. Aparte Martí había hablado de la segunda independencia de América, es un aplazo del pensamiento de Martí, así que quedaba un conclusa la tarea. Exactamente. O sea que vista en el largo plazo, la revolución del 59 bien puede considerarse la continuidad de la guerra de la independencia del 98, en este aspecto, ¿no? Sí, porque las condiciones estructurales estaban vigentes, lo que les cuida habían empeorado, ¿no? Habían empeorado, digamos, para los sectores bajos de la población las condiciones habían empeorado. Claro. De hecho, el esclavo en situación de esclavitud, más allá de la pérdida de atributos legales de todo tipo, tenía ciertos reaseguros de supervivencia que no los tenía como proletario rural. Vamos, en ese sentido también, ¿no? Por lo que usted marcó, por lo estacional, por el tema del azúcar y de lo estacional, digamos, ¿no? El golondrina argentino, que le llamaban el golondrina, que iba, digamos, tenía la safra en Tucumán, pero tenía la papa en Balcarce, tenía claro. Lo que llamaba la cosecha fina en Santa Fe, digamos que tenía un circuito para trasladarse de allá el azúcar o el azúcar, ¿no? Claro, sí, sí, una sociedad prácticamente mucho que se convierte más en economía de monocultivo. De claro. Lo que se decía en los 70, el drama del monocultivo, digamos, ¿no? El drama del monocultivo. Claro, deben aprobar los crotos. De la ley. Sí, que con posterioridad la independencia para los sectores sociales, medios y bajos de la población, en términos de categoría socioeconómica, las condiciones empeoran. Y en términos raciales, para los negros liberados, también las condiciones empeoran en muchos casos, una vez lograda la independencia, en virtud de estas transformaciones. Es decir, hubo un intento de transformación socioeconómica y una expectativa de transformación social que se frustra con la declaración formal de la independencia. Perdón, volviendo a Oslas, en este caso de Cuba. Digo, a mí Osla me resulta complejo, por ahí. Sí. Entonces, lo tengo que sincerar, digamos, ¿no? No tan complejo, sé que hay cuatro características, pero la declaración de independencia esta formal, si mal no recuerdo, uno de los atributos que define Osla es este tema, ¿no? El reconocimiento de la independencia sí. De carácter exterior. Sí. Entonces, lo que yo pensaba en 1820, creo que es, que Inglaterra reconoce a. Más o menos a todas las 20 naciones. Sí. Usted decía entonces que en este caso, desde ese punto de vista del reconocimiento externo, ¿qué pasa en Cuba? El reconocimiento externo de la independencia está. Se da a partir del propio momento de la independencia. Hay un atributo de los que dice Orla. El atributo formal existe. Ahora, sí. ¿De qué estado independiente estamos hablando? Claro, ¿De qué condiciones? No, no es no es una independencia real, digamos. Sí, sí, es formal. Hay una declaración política de independencia, pero si hay otro Estado que se atribuye la condición prácticamente de protectorado por sobre las autoridades políticas y económicas, desde el momento en que se incluye una enmienda a la propia Constitución impuesta desde afuera, claro. ¿Sí? ¿Hasta qué punto podemos hablar de una independencia formal, de hecho? Formal, una independencia real, ¿no? Más allá de la formalidad. En Panamá pasaba algo parecido. En Panamá pasaba algo parecido también, con respecto a la intervención de los americanos. Que tenían todo el ejército custodiando el canal y le visitaban los gobiernos y todo. ¿Cuánto? Ya sé qué época estuvieron en el canal, pero estuvieron un tiempo importante. Yo ahí no me acuerdo. Pero sí, como era como una especie de ejército de ocupación que tenían. ¿De dónde? Ah, claro, claro, sí, sí. Sí, es cierto. Sí. Don Kelly. ¿Y en el 89? ¿O no? ¿87? Ah, con Noriega. Claro, cuando entraron y se llevaron a Noriega. Entraron y se los llevaron a Estados Unidos. Atacaron y se metieron adentro del palacio, lo cargaron y todo previo al fin de la historia, ¿no? El nuevo gobierno para mí es un contrato por quién. Porque está todo legal.